estamos recibiendo con mucho gusto a amigos de muchos años, a compañeros que se vienen desde el norte de Tacuarembó y que tienen que ver con la comunicación, con el periodismo, que además han destapado un caso muy grave y emblemático de lo que pasa a veces en los distintos departamentos del país. Están con nosotros Sebastián Ríos y Matías del Pino, de Radio FM La Candela de Tacuarembó, que la audiencia de La 36 conoce. ¿Cómo andan los dos? Bienvenidos. Buenos días, Hernán. La verdad, un gusto estar acá. Y bueno, estamos acá a las órdenes. Bueno, la audiencia ya los conoce. Está Solano también acompañándolos. Sí. Solano ha venido, ¿no? También con, creo que sí, con, ¿no? Jaume alguna vez. Claro, lo tenemos registrado. Hemos hablado de distintas situaciones, distintas cosas que ustedes nos han ayudado a conocer también de las realidades por allá por el norte, pero ahora en este caso andan acá también envueltas judiciales, tenemos entendido, tiene que ver con una investigación que ha hecho la radio y que involucra al intendente de Tacuarembó, Sebastián. ¿De sí, qué se trata? Sí, exactamente. Nosotros en el mes de junio nos llegaba la información que había entrado en la Comisión de Agro de la Junta Departamental de Tacuarembó una solicitud de parte del intendente de declaración de interés departamental de un emprendimiento maderero de origen brasileño que se pensaba instalar en la ciudad de Tacuarembó asociado a un padrón. Porque, digamos, la declaración de interés es un requisito que tiene la Ley de Ordenamiento Territorial, el artículo 21 bis, que establece que vos para pasar un predio de rural a suburbano industrial, por lo tanto ahí poder instalarse la industria, es necesario que la Junta Departamental declare de interés departamental. Hasta ahí todo bien, ningún problema. Este aquí que recibimos la información y a partir de ahí realizamos la investigación de que el padrón era propiedad del propio intendente Wilson Esquer. Uh-huh. Es decir, esta solicitud entra el 27 de mayo y el día 31, o sea, posterior a haber presentado la solicitud de declaración de interés departamental, se produce la compraventa del predio y pasa de Wilson Esquerra a la empresa Barrington SAS, que es esta empresa que hablamos de origen brasileño. Ahí, según el artículo 161 del Código Penal, que establece la conjunción del interés particular con el público, entendemos nosotros se aplica a cabalidad. El artículo tiene como tres aspectos. Uno es que cuando un funcionario público tiene un conflicto de interés en un tema que va a intervenir, le tiene que avisar al organismo, claro, al cual presenta, en este caso, la Junta Departamental. Es, digamos, lo que se conoce como la fase pasiva o la omisión de vos avisar de que vos tenés que ver con el asunto. Claro. Ustedes recordarán, fue el delito por el cual se condenó al diputado Placeres en su momento, del MPP, claro, cuando él votó lo de vidrio, que en realidad no lo condenan a él por lo que vota, porque en eso él está protegido constitucionalmente, sino que lo condenan por no haberle avisado al Parlamento que él tenía un vínculo familiar. Claro. Es decir, no, ni siquiera el artículo exige de que haya un beneficio económico, sino que el simple hecho de que vos no avises ya estarías incurriendo en el delito en su parte de omisión. Después tiene una parte de activa, o que es la acción jurídica concreta, que es cuando el intendente presenta la solicitud de acceso, o sea, se interesa por el tema, interviene en el tema. Claro. En un tema donde él tenía conflicto de intereses. Él no le avisa entonces a la Junta Departamental de que el predio era de él, en ningún momento lo informa, y además genera esa acción jurídica. Y además el artículo pone, al final, sobre el artículo 161, establece como agravante si se produce un beneficio económico. Y en este caso, efectivamente, se produce el beneficio económico. El intendente lo vende por $210,000, un predio de 14 hectáreas, que lo compró en el año 2007 por $32,000, ahora lo vende a $210,000, y según información que nosotros pudimos averiguar, en la actualidad en realidad esa zona es una zona de chacras residenciales, por lo tanto tiende a valer bastante, claro, la hectárea, anda en los $10,000 la hectárea más o menos. Bueno, logró venderlo por $15,000 ese padrón, y además, según lo que él mismo dijo, hace un año que lo tenía a la venta, bueno, él se garantizó la venta y además con un precio por encima del precio de mercado. Para nosotros es un claro caso donde vos actuás de los dos lados del mostrador. Claro. Un claro caso de conflicto de intereses donde él, como funcionario público, realiza una acción para beneficiarse luego en el ámbito privado. Y en el antecedente de lo que decía Sebastián, se da antes de que se consumara todo esto, o sea, que el intendente mande a declarar de interés público su patrimonio, se da todo un proceso de confusión de su rol como funcionario público y como vendedor privado. A los pocos días que sale, digamos, esta denuncia a nivel de la radio, él sale a dar una conferencia de prensa intentando explicar qué pasó, y él mismo declara que en esa cronología él se había reunido con estos empresarios el 10 de abril en el Hotel Carlos Gardel en Tacuarembó, en donde en esa reunión se presentan como los compradores de su Sucampro, y a su vez en esa reunión le piden que, y tenían interés de solicitar la declaración de interés público sobre ese campo. O sea, en esa misma reunión coincide el intendente como intendente y como vendedor público. Y a su vez, nosotros estuvimos investigando que hay una entrevista que le hicieron al intendente en Radio Tacuarembó, que es de diciembre del año pasado, en donde él declara que ya estaba en negociación con esta maderera. No lo dice directamente con el nombre de la maderera, pero sí refiere que estaba en negociación con varias iniciativas de instalación de proyectos industriales con la madera, que es básicamente deducible que era esta la que se estaba... Aparte menciona que es de origen brasileño. Que es de origen brasileño, o sea, menciona un montón de cosas que sin decir directamente, más o menos da la pista de que estaba en conocimiento y estaba en negociación con esta empresa. Porque lo que alega es que en el proceso de la compra-venta siempre se manejó por intermediarios, por terceros, que recién en el momento que le avisan que le van a comprar, en mayo, ahora hace unos meses, recién ahí se entera de quiénes eran. Lo cierto es que aparentemente hace un buen tiempo que ya estaba en contacto de quiénes era esta gente y que a su vez le iban a comprar y que le iban a solicitar un interés de declaración pública. ¿Él es el único propietario del terreno? Él era el único propietario del padrón, sí. Nosotros lo primero que hicimos fue solicitar a la Dirección General de Registro información registral del padrón. Y bueno, y ahí descubrimos eso. La venta se produce el 31, se inscribe el 7 de junio y él era único propietario. Y bueno, un claro caso. Y agregando lo que decía Matías, dice, si nosotros le tomamos la versión de Esquerra de que él se entera el 10 de abril, de quién era la empresa y que le iban a comprar su predio, bueno, aún tomando esa versión, de todas maneras, se está cometiendo el delito. No, nada, no modifica la dimensión del delito. De alguna forma lo que Esquerra intenta hacer es como decir, bueno, esto ya a último momento me entero de qué se trataba y bueno, no iba a desarmar esto que iba a traer 400 puestos de trabajo para Tacuarembó. Intenta como justificarlo por ahí, si bien del punto de vista del delito ya está configurado. Pero además lo que dice Matías de ese programa del 30 de diciembre, donde él ya habla del emprendimiento maderero, también tenemos testimonio de vecinos de la zona donde se pensaba instalar la planta, del padrón de Esquerra, que es la zona de Paso del Manco, 10 kilómetros por ruta 5 hacia el norte, hacia Rivera. Y ahí los vecinos nos decían que ellos ya hace un año ya les decían desde la intendencia que en el predio de Wilson Esquerra se iba a instalar una maderera. Eso ya manejaban esa información. Y de hecho hubo ofertas de la empresa a comprarle padrones pegados, digamos, sobre todo era para garantizar el acceso a un arroyo, pegado al de Wilson Esquerra. Te estoy hablando de diciembre de 2023 y luego en febrero de 2024. O sea que toda la impresión que esto hace muchos meses ya venía manejando y ya venía encaminado de negociación entre el intendente y la empresa. ¿Qué pasa en la Junta Departamental con el resto de los ediles? Bueno, esa es una pregunta bien interesante, porque si bien esto el primero que lo detecta es un edil del Frente Amplio, Jorge Maneiro, nosotros nos enteramos de esta situación, esto se iba a aprobar el 12 de junio, en el plenario del 12 de junio de la Junta, no, el 13 de junio, jueves 13 de junio, y nosotros el 12 de junio contamos todo esto a la audiencia, habíamos contactado toda esta situación, se hace público en Tacuarembó y esto provoca como efecto que el 13 de junio el plenario no vota la declaración de interés y lo devuelve a la comisión de agroindustria, que es la que venía el expediente. Hasta el día de hoy, de hecho, no está hecha la declaración. A partir de ahí se ha generado toda una serie de reacciones, los ediles que han estado presionados un poco por esta situación de qué hacer. Claro. Los ediles del Frente Amplio hicieron incluso una conferencia donde, a nuestro entender, en forma insólita, si bien dicen que acá hay irregularidades y que se debe investigar, ellos desisten de hacer la denuncia penal. A lo cual... Nosotros, ¿cómo lo justifican eso? Ellos dicen que el rol de ellos es político y que no tienen como función presentar la denuncia penal, que si algún ciudadano quiere presentarla, que la presente, pero que no es el rol de ellos, que el rol de ellos es político. Cuando en realidad ellos son funcionarios públicos... Hay incluso legislación sobre eso también. Creo que es... Ellos pueden incurrir en delito al no denunciar. Al no denunciar, que fue el caso de Carán, por ejemplo, en Artigas, que fue condenado, sí, en realidad, por no condenado denunciar, por eso. ¿Sabes? Por omisión de denuncia. Que además no hay necesidad de que el funcionario público tenga la certeza del delito. Basta con la apariencia. Va y pide a la justicia que investigue. Pide a la justicia que investigue. Bueno, los ediles en este sentido están cometiendo también posiblemente un delito de omisión. Y además, una segunda declaración, que además me sorprendió muchísimo en ese momento, porque estaba yo allí en la conferencia, de que si declararon que, ante la pregunta, si volvía a presentarse la declaración de interés, ahora ya el padrón, ya a nombre de la empresa, que de hecho el padrón ya cambió de número, digamos, porque era el padrón de Wilson Esquerra, un padrón que era de 14 hectáreas y un pedazo de un padrón contiguo de 30 hectáreas. Se unió eso y se formó un padrón de 44 hectáreas que ya adquirió un nuevo número de padrón. Entonces ahora volvería a entrar, aparentemente, con ese nuevo número de padrón y ya propiedad de la empresa. Bueno, lo edil del Frente Amplio declararon en esa conferencia que ellos van a votar que se declare interés departamental. De alguna manera garantizando que se produzca el beneficio de un posible delito, ¿no? Lo cual para nosotros fue gravísimo. Por otro lado, también, viendo la parte positiva, si se quiere, se han juntado algunos ediles de distintos partidos políticos, estoy hablando de 19 ediles, que el día viernes pasado presentaron denuncia ante la JUTEP. Y ediles de todos los partidos, del Frente Amplio, Cabildo Abierto, Partido Nacional y un edil del Partido Colorado. 19 entre titulares y suplentes, ¿no? No todos son titulares, pero bueno, por lo menos hubo una reacción. ¿Partido Nacional también? Sí, sí, sí. Digamos, para que la gente entienda, Tacuarembó, el Partido Nacional es más o menos un 60%, digamos, el electorado. A su vez hay como dos grandes sectores, uno liderado por Esquerra, otro por John Dualde. El de Esquerra es más mayoritario, el que viene gobernando, yo les contaba, hace casi 30 años en Tacuarembó. Y bueno, y digamos, los ediles de ese otro sector del Partido Nacional fueron los que firmaron esta denuncia ante la JUTEP, y además John Dualde presentó denuncia ante el Comité de Ética del Partido Nacional. Eso ya no recuerdo bien la fecha, pero ya hace tiempo. Sí, ya seguimos conociendo más detalles de esto que se destapó por el trabajo investigativo de La Candela en Tacuarembó. Ya seguimos conversando con Sebastián y Matías. Abierta la línea de comunicación, como siempre, con ustedes por el 099-326-381. Seguimos con Sebastián Ríos y Matías del Pino conociendo este caso que la Candela FM investigó. Esto que involucra y que apunta nada menos que al intendente de Tacuarembó en torno a esta venta. ¿Qué ha pasado a partir de que la radio anunció esto? Nos decían las repercusiones con los ediles. Sebastián, desde la intendencia, algo de lo que dijo Esquerra, se limitó a decir esto que ustedes contaban, ¿no? Sí, Esquerra se ha expresado, por lo menos que yo sepa, tres veces sobre el asunto. Una vez, primero, fue enseguida de los hechos que nosotros sacamos la denuncia. Él invita a una conferencia de prensa, esto es muy subjetivo de mi parte, ¿no? Pero cuando creo que ve que estamos nosotros, dejó de ser conferencia y pasó a ser declaración, o sea, no se aceptaron preguntas. Ah, mirá qué interesante. Y bueno, y él básicamente va por el lado de que él hasta último momento no se había enterado de que la misma empresa que le estaba comprando era la que él estaba presentando la declaración de interés departamental. Y que él en ningún momento estuvo la intención de ocultar esto, porque, ¿qué pasa? En el expediente venía un certificado notarial de una escribana que en un párrafo mencionaba que había habido un boleto de reserva el día del 28, creo que de febrero, de este año, donde aparecía que el dueño era Wilson Esquerra. Entonces el argumento del intendente es decir, bueno, yo no oculté nada, estaba mi nombre ahí, aparecía en el expediente. Pero estaba en la página 32 de un expediente de 60 páginas. ¿Y ese boleto de reserva tenía algún punto determinado que estaba supeditado a la venta? ¿O tiene información? Simplemente... Era un boleto de reserva común, digamos. Un boleto de reserva, o sea, porque no aparecía el boleto de reserva. Aparecía un certificado notarial que en un párrafo mencionaba la existencia de un boleto de reserva de Wilson Esquerra en favor de Wellington Sass. Ahora, ¿qué pasa ahí? Primero es lo que dice Matías, lo que dijo Hillary Barn, el expresidente de la JUTEP, de que esto no es que venga ya escondido en un párrafo, esto tiene que estar en la tapa. Mire que clarísimo. Yo estoy directamente, tengo que ver con esto. Pero además, quien presenta ese documento no es un documento que agregue la intendencia, o sea, que agregue el intendente, claro, sino que es lo presenta la empresa. O sea, la empresa cuando presenta la solicitud en la intendencia, ahí necesita que el emprendimiento esté asociado a un padrón. ¿Cómo hace eso? Presentando un certificado notarial diciendo, miren que el padrón que se va a reclasificar el suelo es este. Entonces, claro, por eso aparece el nombre del intendente. Pero el intendente no informa, quien agrega es la empresa. Y además otra cosa, cuando se da un conflicto de interés particular y público, el funcionario público, en este caso el intendente, no solo tiene que avisar, sino que se tiene que abstener del trámite. No solo esto tenía que estar en la tapa, sino tenía que decir, yo no puedo participar en este trámite, claro, viene mi secretario general o viene otra persona. Porque aparte, esta figura del conflicto de interés público-privado para el caso de los intendentes está previsto en la Constitución, uh-huh, y la sanción que se le da es la destitución. No está instrumentado cómo se hace esa destitución, si la hace el Senado, si la Junta Departamental le pide al Senado que lo destituya, pero literalmente está previsto que es causal de destitución que el intendente intervenga en asuntos de interés personal en trámites públicos. Eso está en la Constitución. 292 creo que es. Y en la Ley Orgánica Municipal. Ajá. Es hasta más grave de lo que pasó en Artigas, si se quiere, lo que le puede pasar, claro, al intendente. Porque él estaba directamente involucrado en la operación. Uh-huh. Esto, bueno, ustedes están en Montevideo por el camino judicial de esto, porque decían los ediles presentaban, pero ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. No van a lo judicial. No tampoco van a lo judicial. Sí, nosotros en principio no íbamos a presentar nosotros la denuncia penal, porque pensábamos que esto lo iba a tomar la oposición, en fin, que era un tema que iba a tomar trascendencia, y sin embargo tomaron la decisión de no presentar la denuncia penal. Y bueno, nosotros, como además de hacer periodismo, somos un actor social, somos una radio comunitaria. No es la primera vez que presentamos denuncia penal. Nosotros hemos hecho otras investigaciones, por ejemplo, en su momento denunciamos a la jefa, a quien era jefa de recursos humanos de la intendencia, por falsificación ideológica. Era una persona que acumulaba más de 60 horas en sus empleos públicos, digamos, básicamente mentía las horas, declaraba en la declaración de jurada, y eso es un delito de falsificación ideológica, y terminó condenada por nuestra denuncia. Sí, es un caso particular porque, digamos, al estar gobernando tanto tiempo, era como la gran negrera de 1.500 trabajadores de la intendencia. Por ella eran los descuentos salariales, los no ajustes de hace 30 años que no tienen los trabajadores municipales, los bajos salarios, destratos a trabajadores, la discrecionalidad con las horas extras. Era como la figura más represiva la que hacía los mandados, digamos, de los trabajadores. Y a la vez ella sí misma se agregaba una cantidad de horas que o sea, facturaba esas horas que en realidad parecido a lo de Artigas en ese era caso. Imposible que trabajara, claro, muy parecido a lo de Artigas. Sí, también nos ha tocado denunciar todo el tema de la corrupción de la obra pública en Tacuarembó, pero también nos ha tocado, digamos, llevar denuncias de casos de familias que pasan a ser desalojadas en desalojos que son, o allanamientos que son, que entendemos, muy discrecionales, que es la misma actitud que tuvimos con respecto al tema de la juntada de firmas por el tema de la megaminería. O sea, la radio tiene una vocación de, además de ser un medio de comunicación, ser un actor social y de distintos temas políticos. Es más, nos ha tocado denunciar hasta parientes de la radio. Sí, ¿no? Sí. El pariente de Sebastián que se comía terreno de pequeños productores, nos tocó denunciarlo. Digamos, tanto a nivel de medio como en este caso a nivel judicial. Digamos, esto es una cosa que nos ha costado hacer entender, digamos, por sobre todo acá, por qué un medio de comunicación toma un rol más allá de la comunicación estrictamente. Nosotros entendemos que es una forma válida de comunicar y es una forma válida de hacer nuestro rol como medio y como actor en la sociedad de Tacuarembó. Y también a la medida de que otros que deberían asumir ese rol no lo asumen, hacen. Claro. Nosotros en principio no. Claro. Pero como nadie lo asume, hay un tema de que el oyente tiene que entender que hay mucho temor enfrentar a Esquerra. Es muy fuerte, porque estamos hablando de un sector del Partido Nacional que gobierna casi hace 30 años en Tacuarembó, con una amplísima mayoría, una persona muy poderosa, no solo por ser intendente, sino por ser una de las personas más ricas de allá, y que vos, por H o por B, indirectamente, en algún momento, si te metés con él, puedas tener una consecuencia, sobre todo económica, o un hermano, un amigo, y los medios de comunicación dependen totalmente de la pauta de la intendencia. La candela no puede esperar mucho aviso de la intendencia. Sin embargo, tenemos la intendencia, le mandamos una carta exigiendo la publicidad y nos pusieron al final. Pero fue como diciendo. Tuvimos un año, digamos, reclamando en ese caso la publicidad de la intendencia, porque entendíamos que era, primero, que la intendencia lo tenía con todos los medios, no veíamos nosotros la razón por qué no. Tuvimos un año insistiéndole, le mandamos esa carta, golpeamos nuevamente la puerta, y al final hoy en día la intendencia. Y primero hicimos una solicitud de acceso de todas las publicidades que tenía la intendencia, ahí averiguamos que éramos los únicos que no teníamos, y que además incluso había medios que habían dejado de existir y seguían cobrando publicidad. Entonces, claro, hacemos eso y dijimos, bueno, ¿y cómo es la cosa? ¿Cómo es esto? Que tienen el derecho, además, no están pidiendo ningún. Ningún regalo, ninguna cosa. Somos una radio comunitaria. Además, tenemos, digamos, si por un tema de audiencia, tenemos muchísima audiencia, mucho peso. O sea, ¿cuál es el argumento? Tenemos un fin social, ni siquiera de lucro. ¿Cuál es el argumento? ¿Han tenido información de alguna repercusión a nivel nacional del Partido Nacional, del director del Partido Nacional sobre este tema de Esquerra? Bueno, lo que hubo, yo lo comentaba, fue esta denuncia al Comité de Ética. Pero después no. Yo por lo menos no. ¿Y en qué quedó esa denuncia? ¿Se tiene la información? No. Ahí hay un tema por el tema de los trámites que tiene la JUTEP, sobre todo en periodos electorales. La JUTEP puso como una especie de veda a la investigación de casos que refieren a candidatos y todo eso. Creo que esto entraría en ese caso y quedaría para después las elecciones. Si es que Esquerra va al Senado. Si es que Esquerra se candidatea ahora al Senado, que era lo que se manejaba, que él iba a ir por la lista 5, este grupo que armó el intendente ahora de Colonia. Moreira. Exactamente. Pero no le fue muy bien electoralmente. Le fue los mejores resultados, pero hasta ahora la información es que él sí iba a presentar al Senado. ¿Pero eso ya estaba, digamos, planificado o se puede tomar como una estrategia por algo? No, ya venía. Ya estaba planificado. Ya venía de antes. Sí. Ya venían formando esa agrupación. ¿Y en lo judicial entonces que ustedes han encaminado, en qué está la cosa? Eso lo vamos a presentar ahora, en la tarde, a 4:30 de la tarde. Nos va a representar el doctor Juan Fagundes, que está, por suerte logramos que se comprometiera básicamente con el caso, porque si no nosotros sería imposible pagar los honorarios que se pagan a ese nivel, pero creíamos que era importante que fuera una figura reconocida, que tuviera cierto peso, porque, bueno, sabemos que no es tan fácil también que vos, aunque lleves una denuncia con todos los argumentos, con todas las pruebas, no siempre el fiscal, si quiere, la toma, y si quiere la deja en un cajón y queda. Y bueno, buscábamos generar que tuviera impacto también, que tuviera impacto mediático, por eso estamos hoy acá, que fuera en Fiscalía General, aunque después viaje a Tacuarembó. Nos tomamos todos esos reparos para que esto funcione y no quede en una cuestión, como te digo, un fiscal. Porque podíamos haber ido a la Fiscalía de Tacuarembó, presentar la denuncia y listo. Tenía otra repercusión. Pero tiene otra repercusión, nuestra avenida Montevideo, que se presente a Fiscalía General, que nos auspicie Juan Fagundes, todo eso de alguna manera colabora. No debería incidir, pero sabemos que incide. Sí, Manes, siempre con políticos involucrados. Esto va a seguir ese camino. Y después está lo departamental allá, la Junta fue ante la JUTEP. La declaración va a salir, la Junta se supone que va a votar. ¿Ustedes piensan que van a estar los votos o no? ¿No se sabe? No sé. No está muy seguro. Por ejemplo, ayer, otra de las consecuencias que ha tenido es que ha trastornado mucho los apoyos que tiene el intendente, digamos, institucionalmente. Ayer, por ejemplo, se votaba un proyecto de compra de la intendencia de unos terrenos en San Gregorio. La UTE en San Gregorio. Eso generó mucha oposición en los vecinos, porque era un gasto de plata que no se sabía para qué se iba a utilizar eso, porque la intendencia nunca fundamentó la compra de ese terreno. Los vecinos, digamos, insistían que había otras cosas más importantes para hacer, porque generó mucha oposición en San Gregorio y a su vez generó apoyos de estos vecinos en la Junta Departamental, y esa intención de la intendencia de comprar ese terreno no salió. Ayer no se concretó, la intendencia no tuvo la mayoría que precisaba. O sea, generó 21 votos. Un desequilibrio en los apoyos internos que tiene hoy en día el intendente. De todas formas, este es un caso de una declaración que tiene menos exigencia, digamos, de las mayorías, pero no está seguro en el sentido de que generó muchísimos cuestionamientos, es un expediente que está denunciado y que bueno, no está 100% garantizado que la Junta vote eso. Claro, puede claro. ser que sí, puede ser que no hoy en día. Si no se vota, entonces, ¿en qué queda qué afecta el proceso de la planta en sí, de proyecto? La planta se podría perfectamente instalar en otro padrón, en claro. otro predio. De hecho, se podría instalar en la yo te decía hoy fuera de micrófono, en Tacuarembó existe una zona industrial prevista que hasta gratis, si se quisiera, si hubiera claro. la voluntad de decir, no nos perdamos que este emprendimiento claro. se vaya, bueno, mira, acá tiene todas las condiciones, claro. y ni siquiera hay que reclasificar ese suelo. O sea, posibilidades son múltiples. Claro, después hay un problema de que esta empresa pagó esos 210 mil claro. dólares a Esquerra, y bueno, pero ya pasa a ser un problema. En todo caso sería un lío con Esquerra. Ya es un lío con Esquerra, ¿no? Pero en principio no debería esto impedir que la empresa se claro. instalara. Bueno, la empresa eligió, perdón sí. Marcelo, eligió ese lugar además que está, que las características es de otro tipo, es un entorno, me decías, de residenciales. De chacras residenciales, claro. básicamente. Claro. Y ahora los vecinos están juntando firmas, pidieron ser recibidos en la Junta Departamental, y básicamente es mayoritario allí, todo el mundo en contra, ¿no? Claro. Sí, incluso hay el caso de una escuela que está ahí en la zona del Paso del Manco, que fue una escuela rural, ¿no? Ajá. Que se tuvo que trasladar primero porque ya se había instalado otra maderera. ¿No? Lo van persiguiendo. Y ahora esta escuela va a ser nuevamente afectada, porque aparte implica mucho tránsito de vehículos, o sea, se congestiona ahí mucho la cosa. Entonces se tendría que volver a trasladar la escuela. Entonces afecta mucho la zona allí. No hay nada construido. Hasta ahora. No hay nada construido. Grandes construcciones, no, son casas. No, digamos. No, pero él está preguntando por la planta. Ah, de la planta. La planta, nada. No, Marcelo, no. ¿Y hay proyecto como para algún momento que empiece la construcción? ¿Eso no? No se sabe eso. No se sabe. No, digo como estrategia, pensando que una vez que arranque la... Esa es una de las cosas que quedan para investigar. Ahora le va a tocar a la fiscalía. ¿Cuál fue el rol que tuvo esta empresa en todo este proceso? ¿Y qué queda también para investigar? ¿Quién va a ser el negocio de la obra civil de la planta? Digamos, claro. Que es otro detalle otro no importante. Menor. Digamos, hay un montón de cosas que quedan para investigar. Nosotros hasta ahora pudimos investigar lo más grosero de todo que el intendente manda a declarar interés público su patrimonio, eso rompe los ojos. Pero después quedan todas esas cuestiones que bueno, que ojalá la justicia pueda meterle mano a ver qué pasó acá. Bien. ¿Qué ya que estamos con la administración, de qué características tiene la de la intendencia de Tacuarembó? ¿Cómo la evaluarían en general? Porque tuvimos todo ese episodio fuerte de Artigas. Es un departamento de Tacuarembó donde, recordemos, repasemos todo lo que tiene que ver con forestación es fuerte, ¿no? Dentro de lo que es la realidad del país hoy. ¿Qué evaluación harían de esa administración? Bueno, Tacuarembó es como varios de los departamentos del norte, tenemos los peores índices de desempleo, de desarrollo, digamos, dentro de lo que es un panorama en general complicado del Uruguay, somos zona especialmente complicada, donde no parece haber una política clara en términos de desarrollo, de cómo generar empleos. El intendente, en general las intendencias, y particularmente Esquerra, apunta a cosas que llamen mucho la atención. Por ejemplo, ahora quiere hacer unas termas en el balneario Iporá, cuando no hay aguas termales. Es decir, es agua que hay que calentarla. Con lo caro que es, y imagínate unas termas en Tacuarembó compitiendo con el corredor termal de Salto, Paysandú. O sea, una cosa totalmente como fuera de contexto. Después, el otro proyecto de él es un shopping, que también es algo difícilmente pensable, que haya tanto nivel de demanda, una ciudad de 50.000 habitantes, para un shopping como el que se está planteando. Y ves pocas cosas concretas, reales, que se podrían hacer para la intendencia también ser un factor de generador de fuentes de trabajo. En general, lo que hemos visto es que se hacen obras, por ejemplo, también inexplicables. Por ejemplo, en San Gregorio, una terminal de ómnibus de valor de 3 millones de dólares. Cuando hemos visto otros ejemplos en otros lugares similares, San Gregorio tiene 3.000 habitantes. Tiene, ¿no? Sí, funciona 2 meses al año. claro. En la temporada. Y hay 2 ómnibus, ponele. ¿No? Y armaron algo que excesivo totalmente. ¿Y eso ha tenido objeción también a la Junta Departamental? No, eso salió y se está construyendo. Y también en su momento una terminal en Caraguatá, que es una zona rural, una terminal de ómnibus. O sea, es como que se hacen obras que vos no entendés mucho. ¿Cómo es la oposición del Frente Amplio en la Junta? con todo esto. Y es muy, muy tímida, digamos, por decirlo de alguna manera. Son 6 ediles, uh-huh, de los 31, y es muy, ¿cómo decirte? Hay como un temor, uh-huh, permanente al poder de Esquerra, al poder del Partido Nacional. Ya es muy dominante esa situación. Uh-huh. Entonces los ediles van como pisando cáscara de huevo, digamos. Sí, en ese sentido. Sí, es hiperinstitucionalista, digamos, una cabeza de que el rol, de en este caso del edil, es colaborar con el gobierno departamental para la iniciativa. La junta departamental es una cosa que hay que verla en general hoy en día. La sociedad toma otra complejidad que la que tenía en 1830 o en 1917, tiene otra complejidad. Y hoy en día su función jurídica es... una junta de vecinos, que la complejidad que tiene el control de la intendencia ya los desborda ampliamente, pero tienen un rol, por lo menos los ediles del frente, ¿no? Una cabeza hiperinstitucional, su rol es muy limitado, y eso incluso ha generado muchas críticas en la interna de ellos, particularmente con este caso, hay un revuelo muy importante en la interna, y entre otras cosas, creo que le ha generado el impacto de la poca repercusión electoral que tuvo el Frente. El Frente perdió la mitad de los votos en una elección a otra. Tenía 10 y pasó 6. En el 2014, en el 2019. Y quedó muy, muy limitado. O sea, es una función pública, en este caso la de Ledil, el representante de los vecinos, que está muy subutilizada desde el punto de vista político. Convengamos que no es un caso aislado esto. Lo vemos en la de Montevideo también, donde muy poco nos enteramos qué pasa en la Junta, qué debates se dan, es como que no existiera casi. Y parte de eso hace, digamos, el poderío de esos intendentes. Tendría que tener otra dimensión. Porque, ¿no? Digamos, el poderío que tienen estas figuras de intendente que hace 30, 40 años que están, que hacen lo que hacen. O sea, la fuerza es una relación. Claro. ¿No? Uno fuerte en función de que el otro es débil, ¿no? Y parte de la explicación de estos poderes muy consolidados en las intendencias tiene que ver con que el panorama político que le compite es muy debilitado. Muy debilitado. Se le hacen fácil también, sí, en ese sentido. Fácil, sí. Bueno, para cerrar, ¿cómo está la radio? Ustedes están en el programa en la noche, me decían. En la noche, si yo fuera presidente, salimos en FM 105.5 en Tacuarembó y después la gente nos puede encontrar. Salimos en Facebook también. ¿Están con la transmisión en directo por Facebook? Sí, por Facebook salimos todas las noches. ¿En qué horario es el programa? De 21 a 23, de lunes a viernes. Bien, están en la noche ahí. En la noche. Todo. En la radio noche. Tiene su mérito especial, ahí no pueden hacer vida nocturna. No. Después de las 23. Y lo que pasa es que estamos, todos laburamos en el día. Y el horario es ese. No es que estén dedicados consagrados ahí. Bueno, no, Matías trabaja también en la radio en otras áreas. En otras áreas. Sí. Bien, bueno, ¿y cómo es la página? En el Facebook buscan la Radio FM La Candela, ¿no? Tacuarembó 2. Sí, es. Facebook nos ha bloqueado la primera. La primera página nos bajó, entonces está Tacuarembó 2. Bien, bien. Y tienen un blog también, lo buscan por ahí. Bueno, gracias por haber venido. Les pedimos que nos tengan al tanto de cómo sigue esto. Y nos consta la labor y el papel que ha jugado La Candela desde hace muchos años. Desde allá, y ese rol protagónico de denunciar, de pasar de ser simplemente un medio que expone las cosas, además activos en la defensa de la comunicación comunitaria y todo eso, los conocemos desde hace años. Así que ténganos al tanto de cómo sigue este caso también, y estamos a la orden por acá. Bueno, muchísimas gracias, Hernán, Marcelo, y bueno, estamos en contacto. Así es.